Hola Paula, bienvenida. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Siempre inquieta, nunca quieta. Sí, media característica. Ya creo que me conocés de hace unos años y sigo igual. Tal cual, tal cual. Bueno, le contamos a la gente que Paula también tiene Decilo con Flores ahí, que la verdad que es una florería, pero ya ha pasado de florería esto, porque realmente es un lugar que ha ocupado, que ha embellecido también muchos lugares, muchos bares, muchos locales de la ciudad también, dándole la posibilidad a la gente de no moverse hasta el Argentino Valle y poder estar ahí comprando flores en donde pueda, uno que tiene ganas de comprarse, ¿no? Sí, tal cual, la idea era eso, poder tener, llevar la experiencia de tener flores en tu casa todos los días, o comprar o regalar, porque sí, pero que estuviera al alcance de todo. Tal cual. Entonces, bueno, con los puestos que tenemos en distintos lugares de la ciudad, de a poquito lo vamos logrando. Y bueno, y los que te conocemos de un poquito más, sabemos también que siempre te gustaron el tema de los eventos. Yo pensé que ya que te habías separado un poco de eso y ahora veo y me encuentro con la buena noticia de que le seguís metiendo. Sí, sí, solo todos los eventos sociales, organizamos, bueno, todo lo que es social, corporativo, y ahora estamos incursionando en el área infantil, junto con la Asociación Rural. Nada más y nada menos. Y elegir esto que, bueno, justo es finales de vacaciones de invierno y un poquito del Día del Niño también, que se viene pronto. Sí, sí, la idea era hacer para este último fin de, que en realidad es viernes, la actividad es viernes, ahora justo estamos desarrollándola, viernes y sábado. Dejamos el domingo libre porque como el lunes empiezan de nuevo las clases, sabemos el ajetreo que tienen los papis para volver a poner todo en orden con los niños, así que decidimos hacerlo viernes y sábado. Y hacer una actividad diferente a por ahí a lo que estamos acostumbrados. Entonces, planeamos junto con la Ruana y todas las chicas que están en la parte de talleres esta actividad en la rural durante la tarde, en la que hay una entrada general, pero que tiene muchas cosas incluidas, y después los talleres que son optativos. Y la verdad que hemos tenido mucha aceptación y nos tocó un día hoy divino, sí. Espectacular la temperatura para ser el 21 de julio, así que más que agradecido. La verdad que sí. ¿Cómo empiezan a delinear esto? ¿Esto surge de vos como organizadora o de la asociación de decir, mira, que tenemos este espacio, queremos organizar esto? En realidad fue un poco en conjunto, porque bueno, yo desde hace un tiempo estoy trabajando con ellos en algunas cosas y bueno, estamos por poner el galpón, uno de los galpones de la rural, lo estamos preparando y adecuando para poder desarrollar eventos de campo, pero dentro de la ciudad. Y bueno, gracias a esa conexión que empezamos a tener ya hace unos tantos meses, surgió esto de poder hacer algo en las vacaciones para los chicos. Y bueno, como el predio es muy lindo, tiene mucho espacio, nos pareció desde parte de mi equipo de trabajo una buena idea y bueno, nos sumamos. Así que tenemos, para contarte Pau, que hay, hay una parte que la organiza o que se hace cargo la Ruana, sí. Que tiene animales de granja, hay unos corderitos para que los nenes les puedan dar la mamadera, hay conejitos, dos petizos para que puedan pasear acompañados. Después hay, bueno, toda una parte de huerta para trabajar con tierra, de buscar huesos en la tierra también más arqueológico. Mira. Una parte de cocina que juegan con harina, otra parte que son todos juegos de madera de los de Manic, que son para armar figuras y rompecabezas grandes. Después tenemos una kermés que tiene varios juegos, puestos de juegos como los de antes. Hay dardos, tumbalatas, para embocar argollitas, para embocar pelotitas, patear penales. Después están toda la parte de los talleres, que esos sí son optativos. Hay un taller de origami, que lo hace Pao Sac, un taller de lettering, para aprender a dibujar letras, que lo hace Tete Novak. Después las chicas de Espacio Cecilia Bagliani con Vero Ríos Arte tienen un taller de arte y movimiento para los más chiquitos, que es acompañado de los papás. Otro taller de Manic, que es armar, ensamblar un camión de bomberos, y el camión de bomberos después se lo llevan para que lo tengan en la casa. Eso es la parte de talleres. Hay una función de títeres a cargo de Silvana Barroso, que justo está también ahora en este momento en curso la función. Y después tenemos un show final, que es un show interactivo, que lo hace Pablo Abreu, como para hacer un final de día. Claro. Y muchas cosas. Hay también un puesto de glitter, de glitter a la pampa, para que las chicas y las niñas y los niños también se pinten. Así que muchas cositas lindas para hacer. Paula, ¿a partir de qué edades pueden ir? Está pensada la actividad para niños de un año a 10. Bien. Aproximadamente, sí. El horario es apertura desde las 13 hasta las 17:30. En el transcurso, el último horario de ingreso es 16:30, porque si no, no les da el tiempo para hacer la recorrida y poder aprovechar alguna de las actividades. Y la función de títeres está pensada entre las 15 y las 16 horas. Perfecto. ¿Hay cantina, hay algo para comer? Digo, porque siendo a la una, para que mañana pueda planificar alguna familia y ir todos juntos. Sí, sí, hay cantina, pero está pensada más para no para comida elaborada. Claro. Sí, pero sí para venirse con el equipo de mate. De hecho, armamos un espacio muy lindo con lins y sillones para que la gente, para que pueda venir la familia y compartir una mateada mientras los chicos se divierten. Pero sí, hay parte de golosinas y algunas cosas dulces, más pensada para mateada que para almuerzo. Veía que las entradas se podían adquirir anticipadas en algunos lugares. ¿Es el mismo costo la entrada si uno elige ir ahí en el momento? Sí. El costo en puerta es el mismo. Junto con la entrada, tiene un adulto, está liberado. O sea, un niño viene acompañado de un adulto, el adulto no abona. Uh-huh. Mañana está habilitada a partir de la una también nuevamente la boletería. Pero no obstante eso, en los lugares de venta se puede ir y adquirir para mañana. Uh-huh. En el transcurso de la mañana, de mañana va a haber entradas en Vecinos con Flores y en Sueños Mágicos. Así que, y si no, acá en puerta. Perfecto. Esto es la entrada general, porque después hay los talleres que mencionabas recién, tienen su costo separado. Sí, claro, tienen su costo separado, pero además tienen un cupo mínimo, un cupo para cubrir. Hay algunos talleres que ya están cubiertos y hay otros que les quedan en algunos lugares y eso lo pueden averiguar cuando vienen acá a puerta. Perfecto. Inclusive dentro del predio tenemos antes de entrar, ingresar a los talleres, hay otra boletería por si a último momento, mientras están dando vueltas, alguno de los niños quiere y todavía hay lugar, pueden adquirirlas en la puerta del galpón. Paula, ¿cuánto es la entrada general? La entrada general sale 3.500. Bien. Y, por ejemplo, para las actividades, ¿todas tienen un horario? ¿Se vuelven a repetir? ¿Están todo el tiempo haciendo? Las actividades son constantes. Las bien. Que te dije, kermés, el de glitter, todo lo que es de la ruana, todos los talleres, los paseos en caballito, ir y ver los animalitos de granja, todo eso es constante. O sea, ahí pueden repetir las veces que quieran, así que no es que hay un límite en eso. La función de títeres es una sola y el show final también es una sola. Pero después las otras actividades pueden, de hecho pasan varias veces los chicos por todos los puestos porque se están pasando bien, lo estoy mirando y se divierten. Y sí, obviamente. Así que y por ahí es algo que no están tan acostumbrados, están más llevados cerca de la tecnología, no tanto de estos juegos que son un poco más de los de antes, más para andar al aire libre. Tal cual. Paula, ¿hay en redes, hay en algún lugar donde se pueda seguir para ver los horarios y demás? Sí, nosotros estamos publicando, en las páginas de Cielo con Flores, en las páginas de cada uno de los talleres, en mi página de Instagram también, en esos lugares ahí están los horarios y está detallada cada actividad. Perfecto. Igualmente se pueden comunicar con nosotros, a mí me pueden enviar un WhatsApp para consultar lo que quieran, eso no hay problema, les enviamos toda la información. Perfecto. Paula, muchísimas gracias por esta salida. No, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y invitamos a todos a que se sumen a esta actividad y si resulta linda y les aparece bárbaro, el año que viene la repetiremos, pero más fines de semana. Ay, sí, la verdad que está buenísimo, es una linda opción, y más sobre todo en estas dos fechas tan, tan dedicadas a los niños, donde las familias necesitan tener alguna actividad, viste, de tenerlos entretenidos. Sí, sí, aparte de tener los niños toda la semana que estuvo bastante frío adentro, como que necesitan un poquito de acción fuera de casa. Tal cual, tal cual. Paula, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Bueno, Pau, un besito grande para ustedes ahí. Abrazo. Un abrazo.